Muy buenas noches, este es un nuevo programa de Alto Voltaje, edición número 135 de este nuevo año, el tercer año del programa. Vamos a tener, como siempre, un año con mucho rock and roll, mucho blues, mucho heavy metal, muchas bandas emergentes, y a medida que vayan pasando los programas habrá nuevos segmentos seguramente. Alto Voltaje, como siempre, igual que el año pasado, está los viernes a las 20 horas por Cadorna Rock, los sábados a las 20 horas por Seven Rock Radio y a las 21 horas por Radio Crimen Online, los domingos a las 18 horas por Rock y Metal Radio, a las 20 horas por Somos una Red World Team de Colombia y a las 23 horas por Tico Son de Costa Rica. Los lunes estamos a las 19 horas en Templaria Radio, la radio de Salto, Uruguay, y a las 23 horas en César Radio Rock de Bolivia. Los martes a las 17 horas estamos en Choice Radio y a las 18 horas en Malcriados del Rock. Los miércoles a las 16 horas en Triunfo Rock, a las 19 horas vamos por Vive Rock y a las 21 horas estamos en Asterisco Radio. Los miércoles también estamos en Radio 414 de Perú, que ahí no hay horario, sino que ahí está todo el miércoles puesto el programa, pueden entrar en cualquier horario y lo van a poder escuchar a cualquier hora. Como siempre, para las bandas emergentes que quieran mandar su material, les voy a dar el mail, que es altovoltaje1975@gmail.com. Nuestro Instagram es @altovoltaje71. El Facebook, Alto Voltaje. La fanpage, Alto Voltaje LP. Igual que el canal de YouTube, donde subimos las entrevistas. Entrevistas que después se escuchan los domingos a las 19 horas por cadornarock.com. Vamos a tener los mismos segmentos de siempre por ahora: el bloque de las noticias, la balada, la banda nueva, el bloque de blues, el cover, el tema en vivo, el tema acústico, el super clásico y, por supuesto, como siempre, el mejor rock and roll acá en Alto Voltaje. Vamos a empezar con una canción, como hacemos siempre, y después arrancamos con este tercer año del programa. Vamos a escuchar a la banda Rhino Bucket con el tema Get Used to It. Clean my barrel. Just looking out for some fun. Bueno, y seguimos, y ya hablamos bastante del disco nuevo de Judas Priest, Invisible Shield, y estrenaron el single Crown of Thorns, con el que han realizado un lyric video. La canción es un medio tiempo de casi 6 minutos y ya se puede escuchar en todas las plataformas digitales. El disco sucesor de Firepower ha sido producido por Andy Snip, también guitarrista de directo de la banda. La portada del disco tendrá una versión alternativa en la edición en vinilo. Es obra de Mark Wilkinson, artista de numerosas portadas de Judas Priest, entre ellas Ramp It Down o Painkiller. La edición va a salir en CD estándar, en CD de lujo, en LP estándar, en LP con portada alternativa, en Picture Disc, en cassette y en 7 pulgadas. Judas Priest se embarcará en una gira que pasará en junio del 2024 por España con Saxon y Uriah Heep como invitados. Así que dicho esto, vamos a escuchar el nuevo tema de Judas Priest llamado Crown of Thorns. Y otros que sacaron un adelanto es Saxon. El tema se llama Didison Melting is Rowell, que es al fenómeno OVNI. Es una de las canciones del nuevo disco Hell, Fire and Damnation. La banda de heavy metal Saxon estrenó el video musical de esta canción. El tema pertenece a su nuevo disco que salió a la venta el 19 de enero. El álbum de los británicos explora todas las áreas de la historia del misterio en sus canciones. Y Dele Submitting is Rowell trata sobre los enigmáticos sucesos que rodearon la caída en 1947 de un supuesto globo meteorológico del ejército de Roswell, Nuevo México, Estados Unidos, conocido como el incidente Roswell. Sobre el video dijeron, es una gran historia, lleva años y años circulando y es justo lo que dice la canción. Debe de haber algo en Roswell, porque todavía se habla mucho de ello, explicó Biff Bifford, vocalista de la banda. A mí también me gusta la melodía, creo que musicalmente se remonta a los años 80 de Saxon, un puente realmente bueno entre la época clásica de Dallas 1PM y Saxon 2023. El nuevo disco ha sido producido por Andy Snip, Judas Priest y Exodus, y el líder y cantante de la banda, Biff Bifford. Bifford dice sobre el título de este nuevo lanzamiento, he tenido ese dicho en la cabeza desde que era pequeño, porque mi padre solía decirlo cuando estaba enfadado. Infierno, fuego y condenación. ¿Qué has estado haciendo ahora? Cuando yo lo estropeaba el huerto de coles o tallaba cosas en la mesa de la cocina. Era un dicho muy de Yorkshire en aquellos tiempos. Así que acá en Alto Voltaje vamos a escuchar el nuevo tema de Saxon. Didison Metting is Roswell. We'll be right back. Bueno, estamos en el bloque de la banda nueva y hoy tenemos la banda de James Darwin, que formó un grupo llamado Clean Break, con Mike Flintz de Riot B, Perry Richardson de Stripper y Robert Sweet, también de Stripper, completan la alineación. Después del bien recibido álbum debut de Darwin, bajo el apodo de Darwin, The Beast Awakens, James estaba ansioso por explorar más oportunidades para crear música heavy metal dentro de la familia del sello. Después de una discusión sobre sus inspiraciones y el camino musical que quería seguir, nació Clean Break. Clean Break ve a Darwin emparejado con el guitarrista Mike Flintz y la sección rítmica del bajista Perry Richardson y el bajista Robert Sweet. Darwin había estado haciendo inmersiones profundas en los lanzamientos anteriores del sello y estaba ansioso por trabajar con Alessandro Del Vecchio en el álbum Clean Break. Los dos se emparejaron en la composición de canciones y también tuvieron contribuciones de Nason, Marco Sivo, de Poison Rose, Bill Halston, Giancarlo Floridia y Alan Moyes. Así que bueno, no hay mucho más para decir. Ya presentada la banda, vamos a escuchar a la banda Clean Break con el tema Coming Home. Trust within the greater good can speak to Hola, hola a todos, soy Alice Quent desde Colombia y les mando un saludote y un abrazote a todos allá en Argentina y a todos los que están escuchando Alto Voltaje. También un saludote para Darío y bueno, les quiero contar que tengo nueva canción, se llama High Hopes, la pueden escuchar en todas las plataformas y bueno, qué chévere que escuchen y que compartan. Un saludote, un abrazote y un besote y que siga la música. Este es el bloque de las bandas emergentes. Hola, gente linda. Mi nombre es Martín, soy el cantante de La Rocker Band y quería contarles que somos una banda de rock nacida en Lanús en el año 2019. Llevamos 12 EPs grabados, el primero se llama Rock del Sur, el segundo Chicos Malos, que estamos presentando en la actualidad. Ambos los pueden escuchar en todas las plataformas digitales, están disponibles. Nuestras redes sociales son la rocker-van en Instagram y después en YouTube, Facebook, Spotify y el resto nos van a encontrar como la Rocker Van. Les mandamos un gran saludo y esperamos que disfruten de nuestra música tanto como nosotros. Thank you. Alto Voltaje, solo rock and roll y nada más. Decís que no te sirvo, que nadie me sigue hoy, que estoy viejo para esto y que no puedo ser tu yo. Me comparas con otros, una burda imitación, y gritas como un loro, tengo alguien mejor que vos. Deja de vender humo, te lo pido por favor. Deja de vender humo, si yo soy tu rock and roll. en alto voltaje. Esas baladas que hicieron historia. Estamos en el bloque de la balada, la primera del año, y la canción es Win a Log Into Your Age, que es una balada de rock de la banda norteamericana Firehouse. Fue lanzada como el sexto sencillo de su segundo álbum, Hold Your Fire, en 1992. El tema se convirtió en el segundo éxito de la banda en las listas de baladas, alcanzando el puesto número 8 en el Billboard Hot 100 y el número 65 en el UK Singles Chart. La letra de la canción expresa el amor eterno y la fidelidad que siente el cantante por su pareja, a quien le promete que nunca se separarán y que ve todos sus sueños hechos realidad cuando mira a sus ojos. El significado de la letra es mostrar la fuerza y la profundidad del sentimiento amoroso, así como la confianza y la esperanza que genera en el cantante. El tema también refleja el deseo de compartir la vida con la persona amada y de superar cualquier obstáculo que se presente. Firehouse es una banda estadounidense de hard rock que se formó en Charlotte, California del Norte, en el año 1989. Sus integrantes actuales son CJ Snare, vocalista y teclista, Bill Leverty, guitarrista, Michael Foster, baterista, y Alan McKenzie en el bajo. La banda alcanzó la fama mundial en 1990 con su álbum debut, Firehouse, del que se extrajeron tres sencillos, entre ellos la exitosa balada Love of a Lifetime. Este álbum les valió el premio al mejor artista nuevo de hard rock y heavy metal en los America's Music Awards de 1992, superando a Alice in Chains y Nirvana. Al año siguiente publicaron su segundo álbum, Hold Your Fire, que también tuvo tres sencillos destacados. En 1995 lanzaron su tercer álbum de estudio, 3, que contenía su último gran éxito, A Light My Life For You. Firehouse ha disfrutado de popularidad en algunos países de Asia como Japón, Tailandia, Singapur y Corea del Sur. Se estima que la banda ha vendido alrededor de 7 millones de discos en todo el mundo. Así que dicho todo esto, vamos a escuchar acá en Alto Voltaje la primera balada de esta tercera temporada del programa, que es When I Look Into Your Age. We'll be right back. bloque de blues en alto voltaje. Y estamos en el bloque del blues y hoy tenemos a Ana Popovich. En la antigua Yugoslavia había un montón de bandas que hacían muy buen rock, blues y jazz, aunque por desgracia eran poco conocidas en el mundo, por no decir totalmente desconocidas. La ciudad más activa era Sarajevo, hoy capital de Bosnia y Herzegovina, pero en Serbia también había un movimiento rockero que perdura hasta hoy. Ana Popovich, nacida el 13 de mayo de 1976 en Belgrado, es hija de un guitarrista y bajista de blues llamado Milutin Popovich, por lo que creció en una familia dedicada a la música y las jam sessions eran habituales en su casa. A los 15 años comenzó a tocar la guitarra imitando a su padre y hasta hoy, por suerte para sus seguidores, no ha parado. Durante las guerras que terminaron con la disolución de Yugoslavia, Ana estudió música y diseño gráfico. A mediados de los 90 forma en Belgrado la banda Hash, que ensaya en un garage y pronto debuta en directo. En 1998 llegan a dar un centenar de conciertos y aparecen en la televisión. Graban su primer álbum titulado Hometown. Su música es básicamente rhythm and blues con influencias de soul y funky. Tras la caída del régimen yugoslavo, la banda de Ana puede salir libremente a tocar en el extranjero, sobre todo en Grecia y Hungría. Al año siguiente es aceptada como alumna en el Conservatorio de Utrecht, Países Bajos, a donde se traslada a vivir. Allí forma The Ana Popovich Band, que se mueve en los escenarios holandeses y alemanes. Firma un contrato con Raf Records y en octubre del 2000 viaja a Memphis para grabar un álbum titulado Hash, como su primera banda. En 2001 participa en un disco homenaje a Jimi Hendrix junto a artistas de la talla de Eric Burdon, Taj Mahal y Buddy Miles, grabando una versión de Belly Button Window. En 2003 ve la luz Comfort to the Soul, su segundo álbum. En los siguientes años, Ana Popovich se convertirá en una especie de prestigio realizando giras por Europa y Estados Unidos. Sus sucesivos discos recibirán diversos premios. En 2015 graba Blue Room, un álbum especial para ella, ya que en él interviene su padre, Milutin Popovich. Sobre este trabajo declaró: "Este álbum podría ser el disco más personal que he hecho. Quería grabar las canciones que solíamos tocar juntos mientras aún vivía en mi casa de Belgrado, Serbia, como recuerdo de mis días de juventud, pero también para dar a la gente una idea de cómo y dónde empezaron las cosas". Entre sus admiradores se encuentra el mismísimo Bruce Springsteen, que ha dicho que Ana Popovich es un monstruo de la guitarra. Hasta la fecha su discografía se compone de 10 álbumes, 8 de estudio y 2 en directo, además de los que grabó con Hash y con Milutin Popovich. Su estilo ha ido evolucionando a partir de la fusión de rock, blues y soul, cada vez más influido por el funky. Así que dicho esto, vamos a escuchar acá en el bloque de blues de alto voltaje dos temas de Ana Popovich. What's the Here tonight. Well, alright, gonna let you lead. Even though this is something I don't need, so don't get your hopes too high, 'cause I'm not looking, I ain't looking for Mr. Right. It's just a slow dance, not a romance. You know you've got no chance. It's just a slow dance. Maybe you're lonely, you don't even know me. You've got no chance, don't even ask. It's just a slow dance. And you can't make me fall in love again. And whatever spell you think you've got me under, well, guess what? You're almost out of time. Versión. Este es el bloque del cover. Alto voltaje, solo rock and roll. We'll be right back. Y estamos en el bloque del cover. Y la canción de hoy es Never Tears Us Apart de In Excess, que es una canción de amor que expresa la fuerza y la conexión de una relación que parece destinada a durar. La música fue compuesta por Andrew Farris, quien grabó un demo estilo blues y se lo dio a Michael Hutchence, el vocalista de la banda. Hutchence escribió una letra romántica y personal inspirada por su primer amor, Michelle Bennett. La canción fue lanzada como el cuarto sencillo del álbum Kick en 1988 y alcanzó el éxito en varios países. El videoclip fue filmado en Praga y muestra a los miembros de la banda caminando por la ciudad. La canción se convirtió en un himno para los fans de In Excess y se tocó en el funeral de Hutchence en 1997. Recordemos que In Excess fue una banda australiana formada por los hermanos Farris en 1977 en Sydney. Su estilo musical combinaba el pop rock, el new age, el rock alternativo y el funk rock. Alcanzaron el éxito internacional en las décadas de 1980 y 1990, con una serie de éxitos como Need You Tonight y Mystify, que formaban parte de su sexto álbum de estudio Kick, considerado su obra maestra. Su vocalista, Michael Hutchence, murió en 1997 en circunstancias misteriosas, lo que marcó el inicio del declive de la banda. La banda continuó con varios cantantes invitados hasta su disolución en 2012. In Excess vendió más de 65 millones de discos en el mundo y fue incluida en el Salón de la Fama de la Música Australiana en 2001. A lo largo de su carrera publicaron 12 álbumes de estudio, 4 álbumes en vivo y 12 álbumes recopilatorios. Además recibieron 6 premios ARIA, 2 premios BRIT y 5 nominaciones al Grammy. Y la banda que va a hacer el cover de esta canción de In Excess es The Vans, que comenzaron como un grupo de improvisación en 2012 y ganaron el Red Bull Freedom Jam de ese mismo año, lo que les dio un lugar en el Headaway Plan en el Sydney Hi-Fi, grabando tiempo en Melbourne y un set en Home Bake 2012. Ganaron el concurso de bandas de Hollow Wound en 2013. Lanzaron su EP debut homónimo en ese mismo año y fue relanzado en 2014 como EP 2.0. En enero del 2015, The Vans lanzaron su segundo EP. Esto fue apoyado por una gira nacional y Alexander Crowden de Beat Magazine calificó el EP como un pop rock muy contagioso y excelente y dijo: suenan como ninguna otra banda en el panorama local y eso es algo bueno. Necesitamos más bandas como estos tipos. En marzo del 2017, The Vans lanzaron su tercer EP y Jimmy Van dijo: el nombre del EP trata sobre disfrazar y hacer la vista gorda ante la verdad. Tratar de excluir lo que no puedes afrontar con alivios temporales, lo que todos hemos hecho en algún momento. Vivir en un subidón constante para escapar de lo que es real. Es la idea de que es fácil arrojarse al abismo, pero es mucho más difícil salir. En octubre del 2019, la banda lanzó su álbum debut, Through the Walls. El álbum fue precedido por el sencillo principal, Mother. En marzo del 2023, anunciaron el lanzamiento de su segundo álbum de estudio, Last of Your Kin. El álbum fue lanzado el 19 de mayo del año 2023 y debutó en el número 8 en las listas ARIA. Así que acá en el bloque del cover de Alto Voltaje vamos a escuchar a la banda The Vans versionando el tema de In Excess, Never Tear Us Apart. Tell you, I love your precious heart. Oh, I was standing, you were there. Two worlds collided, and they could never tear us apart. ¿Cómo le va, gente? ¿Cómo andan, amigos de Alto Voltaje? Acá les habla Gustavo de Doble de Riesgo. Quería invitarlos a que escuchen nuestro último lanzamiento, un single. Se llama Puñalada. Y le queremos agradecer a la gente por la difusión y que tengan un excelente 2024. Un abrazo. Aparece austera y simple, fuerza. pesadilla lo hará cambiar. Los de siempre eficaz, querer borrar de la historia enseñanzas de igualdad. Demasiada sangre murió para asegurar su extinción. Batalla de Acosta nunca dejará de enseñar. Orgullo, pueblo, dignidad, y a todos mis hermanos saludo al más allá. Su guerra no fue en vano, dejaron más. Recordar, estudiar, buscar, procurar la historia. El temazo en vivo. Deep Purple. Smoke on the Water. Smoke on the water. Este es el bloque de las bandas emergentes. Hola gente de Alto Voltaje, ¿cómo está toda la muchachada? Acá Sebastián de Harwen, voz y guitarra. Aquí están las dos canciones, Las Tres Llamaradas, que hace alusión a un mito y leyendas de Chiloé, y Fortuna, una historia gauchesca de la Pampa Patagónica. Un abrazo para todos, todas nos pueden encontrar en Instagram, SoundCloud, YouTube, como Harwen, folclore y metal. We'll be right back. alto voltaje, solo rock and roll y nada más. Y seguimos y estamos en el bloque acústico, donde pasamos una canción de rock en su versión acústica. Y la canción de hoy es The Unforgiven, de Metallica, que es una de las más emblemáticas de la banda de heavy metal estadounidense. Fue lanzada en 1991 como el cuarto sencillo de su álbum homónimo, también conocido como The Black Album. La canción trata sobre la lucha interna, la opresión y la búsqueda de la libertad de alguien que se siente atrapado y sin perdón por no encajar en las expectativas de la sociedad. La canción tiene una estructura inversa a la de una balada típica, con los versos distorsionados y los coros melódicos. La introducción tiene un sonido tomado de la película Los que no perdonan, de Unforgiven, un western, y reproducido al revés. La voz de James Hetfield, el vocalista y guitarrista rítmico de la banda, tiene un estilo crooner en el estribillo, donde dice: "Soy that tree unforgiven", es decir, así te nombro sin perdón. El solo de guitarra interpretado por Kirk Hammett tiene influencias del blues y es uno de los más reconocidos de la banda. La canción forma parte de una trilogía que se completó con The Unforgiven 2 del álbum Reload de 1997 y The Unforgiven 3 del álbum Dead Magnetic del 2008. Las tres canciones exploran el tema del perdón desde diferentes perspectivas y con diferentes arreglos musicales. La canción ha sido tocada en vivo en varias giras de Metallica, también ha sido incluida en algunos álbumes en directo y fue un éxito comercial y alcanzó el puesto número 35 en el Billboard Hot 100. Metallica es una de las bandas más influyentes y exitosas del thrash metal, un género que combina la velocidad y la agresividad del punk con la complejidad y la técnica del heavy metal. Se formó en 1981 en Los Ángeles, California, por el baterista Lars Ulrich y el guitarrista y vocalista James Hetfield, a quienes se unieron el guitarrista Dave Mustaine y el bajista Rod McGomney. Tras mudarse a San Francisco en el año 83, la banda reemplazó a Mustaine por Kirk Hammett y entró Cliff Burton, quien falleció en un accidente de autobús en 1986 durante una gira por Europa. Su sustituto fue Jason Newsted, que permaneció en la banda hasta 2001 cuando fue reemplazado por Robert Trujillo. Metallica ha publicado 11 álbumes de estudio, siendo el último 72 Seasons, lanzado en 2023. La banda ha vendido más de 90 millones de discos en todo el mundo y ha ganado numerosos premios, entre ellos 9 Grammys, 2 MTV Video Music Awards, 2 Americas Music Awards y 2 Billboard Music Awards. Además, Metallica forma parte del Salón de la Fama del Rock desde el 2009 y tiene una estrella en el Paseo de la Fama de la revista Kerrang! Metallica es considerada una de las cuatro grandes del thrash metal junto con Megadeth, Slayer y Anthrax. Así que acá en Alto Voltaje vamos a escuchar la canción The Unforgiven de Metallica en su versión acústica. See what my Marcaron una época, los que nunca olvidaremos. Llega a Alto Voltaje el superclásico. Alto Voltaje, solo rock and roll y nada más. Muy bien, y estamos en el super clásico y hoy tenemos la canción de Led Zeppelin, Immigrant Song, sacado del disco Led Zeppelin 3. El tema es uno de los grandes éxitos de la formación y al mismo tiempo uno de sus mayores fracasos a la hora de transmitir el mensaje que querían expresar con la canción, siendo un referente en la cultura pop actual y habiendo llegado a salir en la saga de Marvel, Thor, más concretamente en la tercera entrega de las películas de superhéroe. Sucesos como este han provocado que la canción esté volviendo a vivir una época dorada de popularidad más allá de su estatus como clásico atemporal. Sin embargo, la canción tiene algunas curiosidades. Led Zeppelin quería plantear esta canción, que alude a las épicas batallas de los vikingos, como una broma para hacer reír a los que la escucharan. Sin embargo, como no tenían por costumbre hacer canciones cómicas, sus fans se la tomaron bastante en serio. Serían grandes músicos, pero no se le daba demasiado bien el tema de la comedia. La tierra de hielo y nieve que se cita en el tema es Islandia, país en que la banda tocó en junio de 1970. Robert Plant explicó que no estaban siendo pomposos, sino que realmente venían de una tierra de hielo y nieve. La banda había sido invitada al país para tocar, aunque una huelga provocó que la banda tuviera que cancelar su concierto en la primera ubicación. Según recuerda el músico, al final pudieron tocar y acabó inspirándose en aquel viaje para la canción. Parte de la letra de la canción, más concretamente la parte que dice "The Hammer, the Ghost Will Drive Off Ship", provocó una inesperada reacción en los fans de Led Zeppelin, que comenzaron a llamar al sonido de la banda el martillo de los dioses. Así de hecho se llama un libro sobre la formación que firma Stephen Davis. El silbido del principio de la canción es intencionado, se trata de un acoplamiento de una unidad de eco y fue totalmente intencional. El actor Jack Black tuvo que suplicar a la banda para que le dejasen tocar en School of Rock, una de las más exitosas de la carrera del artista. Por suerte, su humillación pública tuvo éxito y la banda acabó cediendo los derechos del tema para que aparezca en la película. Se puede ver a Jack Black cantarla en la escena en la que, como profesor, lleva a los alumnos del colegio en su furgoneta hacia un concierto. Lo cierto es que hay que reconocer que Black, pese a ser un cantante más conocido por la comedia que por su música, tiene un talento natural para interpretar algunos de los grandes temas del rock, como es el caso de esta canción. Así que nada más para decir, solamente escuchar este super clásico del rock, como es Immigrant Song de Led Zeppelin. Drive our ships to new land. Fight Muy bien, y estamos en el último bloque de este primer programa del año de Alto Voltaje de la tercera temporada. Como siempre digo, recuerden a las bandas emergentes que quieran mandar su material, pueden escribir al mail altovoltaje1975@gmail.com o escribir al Instagram @altovoltaje71 o al WhatsApp +549 221 614 5773. Recordarles también que si quieren escuchar cualquier programa de Alto Voltaje, están todos subidos en la plataforma decadornarock.com. También estamos en iVoox.com y en Spotify. Antes de irme, quería saludar a alguna gente que este mes tuve un par de problemitas y me ayudaron bastante. Darle las gracias por el aguante a todas las radios donde sale Alto Voltaje. Y especialmente a Juan Guareschi, a Chucho y a Vicky. Y también, por supuesto, a mi mujer Edith, a mi hijo Daniel, a mi primo Roberto y a mi vieja. Nos vamos a ir hasta la semana que viene y nos vamos a ir escuchando a Crazy Licks con el tema Silent Thunder. Mi nombre es Darío Bardín y nos vemos la próxima semana con más Alto Voltaje. Chau.